Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, Atila no les gritaba. Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas. Quiero ver adiós.